¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas tardes. Hola, Mariana, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Encantado de saludarlos. Bueno, no te vamos a preguntar nada de Boca, ya lo dijimos hace un ratito. Así que quédate no, tranquilo. No, nosotros estamos en relax, estamos en descanso. Yo dije, no sé si sabés, pero Guido Sicopiedi, uno de los integrantes del equipo, es muy austero. Yo lo sé. Está enojado también con Boca. Lo sé porque nos hemos visto en la cancha con él y su familia. Está bien, está muy bien. Bueno, están enojados, por eso ni les vamos a preguntar. Y yo también estoy enojado. Somos varios. Bueno, está muy bien. Bueno, Osvaldo, charlábamos hoy temprano sobre esta propuesta, donde algunos de los puntos que se dieron a conocer hoy en los medios nacionales tiene que ver con esta contrapropuesta que analizan las inmobiliarias, y uno de los puntos más emblemáticos tiene que ver con la desgravación impositiva para aquellos para que puedan volcar, digamos, sus inmuebles para que sean, viste, rentados para los alquileres. Contame un poco cómo lo ves viable, cómo la experiencia, ¿qué te dice? No, eso siempre estuvo en el candelero y nunca se aplicó, pero bueno, es favorecer al inversor que haga propiedades para alquilar. Lo que pasa que, o sea, acá es un país muy inestable donde las cosas se dan una vez de una forma y otra vez de otra y nunca hay regla de juego clara, entonces no es tan así. Pero sí, ahora la idea aparentemente, o lo que propone la Cámara de Inmobiliarios de Martilleros de la provincia, en conjunto con otras cámaras de martilleros de otras provincias, porque vi que son muchas las que se han sumado, sería a los efectos de que se produzcan más inmuebles para alquilar, porque no son demasiados, y entonces eso, si hay muchos inmuebles para alquilar, en definitiva, las reglas del mercado son que la oferta y la demanda hace que después los precios se estabilicen, se equilibren y inclusive puedan bajar, ¿no es cierto? Si hay más disponibilidad, en cambio, cuando hay poquito, el precio sube, porque el dueño dice, ah, bueno, no importa, se lo alquilo al otro. Pero si después hay muchos, el equilibrio es más justo, va. Claro. Sí, es una buena idea. Por otro lado, es buena idea porque a lo mejor incentivas un poco más a la gente a seguir construyendo y eso mueve gente, genera movimiento que al país le viene bien, ¿no? O sea que eso está bien. Hay que ver si los gobiernos entienden esas cosas y a la hora de definir rebajas impositivas y demás lo hacen, porque como son tan ávidos en cobrar impuestos, les cuesta mucho después bajar ingresos, ¿cómo es? Para favorecer gente que quiera invertir. Claro. Entonces, Osvaldo, la gente se retasea, no quiere saber nada con invertir. Sí, por ahora. Hablábamos hoy que, bueno, vos decías que no estabas de acuerdo, pero que bueno, no beneficiaba ni a uno ni a otro este proyecto de ley de inquilinos que finalmente no se trató el año pasado en el Congreso. A ver, dos de los puntos me parece más conflictivos tienen que ver, una con la comisión inmobiliaria, creo, corregime vos, pero creo que es del 6% del contrato total. Nosotros acá lo que estábamos aplicando es el 4, que nos permite la ley, el 4% del total del contrato. Bien, y el problema en la época era equivalente a y lo pagaba el inquilino. Siempre lo pagó el inquilino. Ahora, con esa reforma que presentaron, que llegó al Senado, era que las comisiones las pagaran los propietarios. Sí. Y lo que eso es lo que propuso la Cámara Argentina de Inquilinos. Es que ese costo que tendrían los propietarios nuevos se reflejaría en el valor del alquiler, porque el propietario no pierde. Claro. No, claro, lo que pasa es que es el huevo y la gallina acá. Si vos sacás que el inquilino no pague la comisión, perfecto, me parece bien, me encantado. Yo también estoy a favor de la gente, que la gente pueda alquilar y demás. Pero ese costo lo tiene que pagar alguien. O sea, ¿qué pasa? Pasa al propietario y el propietario ¿qué hace? Y lo traslada al precio. Dice, bueno, sí, te cobraste la comisión, pero en vez de 10.000, ponerle 15.000. Pero ¿y no hay manera de regularlo a eso? ¿No tendría que haber una regulación en el mercado, digamos, de cuánto puede valer una propiedad? Sí, no, porque eso lo determina la necesidad, lo que yo te digo. Nunca hubo nada que tan perfecto que la regulación que se hicieron en ese rubro del mercado. O sea, donde hay gente que quiere comprar o alquilar y hay gente que quiere vender y que es propietario. Entonces, se produce por inercia, se hace la regulación sola. Entonces, los precios los marca el mercado. No hay forma de regularlo, porque si vos le decís a un dueño, no, mirá, vos no podés cobrar 15.000 esta casa, tenés que cobrar 10.000 a partir de mañana, el dueño dice, bueno, no le quiero nada. Claro, es muy difícil, realmente es muy difícil. Es muy difícil, si no, podés llegar a decirle, perdón, usted tiene 3 propiedades y tiene obligación de alquilarla, obligarlo, pero ya sería entrar en una política muy muy dictatorial, que no sé si eso serviría, o sea, qué sé yo. Osvaldo, te quería consultar justamente respecto del mercado en Tandil. Hablando con algunos otros martilleros, me decían que hay propiedades que tardan en alquilarse hasta 2 o 3 meses. ¿Esto vos también lo podés confirmar? ¿Es así? ¿Está tan quieto el mercado? Sí, está quieto el mercado en todo sentido. En todo sentido. En las ventas, totalmente parado. Y también hasta en los alquileres se da. La prueba está que este año los papás de los chicos que vienen a estudiar a Tandil, de acá de la zona, ¿no es cierto? Llámese Raucho, Ayacucho, sí. Juárez, Tres Arroyos, lo que sea, que vienen todos a Tandil, pasaba diciembre y no aparecía nadie. Llegó enero y no aparecía nadie. La gente vino a último momento a alquilar. Porque bueno, eso es todo por una realidad económica que hace que todo el mundo estire el tiempo de alquiler. Antes venían y alquilaban igual el primero de enero, aunque las clases empezaran en marzo, porque se aseguraban el lugar. Claro. No le importaba pagar un mes más, un mes menos y eso. Ahora no, ahora alquilan justito el primer día que el chico empezó el primer día de la facultad. Y el tema de las actualizaciones de los contratos, porque ese también es un punto en el que, bueno, en una propuesta dicen, vamos a cobrar el valor del alquiler, digamos, que sea cada 6 meses o que sea cada al año, digamos, varía mucho la actualización. Mariana, pero aparte el porcentaje, porque en Buenos Aires, en Capital, se estaba hablando de un 50% de incremento en cada actualización. ¿Quién lo pone a ese número, Osvaldo? El planteo... No, eso no lo pone nadie. Eso, por empezar, la ley no permite, si vamos a la ley fija sin modificaciones, la ley que estuvo hasta ahora... no permite ningún tipo de indexación, ningún tipo de indexación. Pero se hacía. Con lo cual, lógico, porque si no nadie alquilaría nada. O sea, el que tiene una casa, ¿cómo va a alquilar si no la actualiza? Con un país que somos campeones mundiales de inflación, el tipo que tiene una casa, al sexto mes, hace de cuenta que no se puede comprar un kilo de harina después con lo que corre el alquiler. No, eso yo te lo entiendo, pero y lo miramos desde el otro lado. Y quien es un trabajador que, digamos, no le actualizan el sueldo en 6 meses y le aumenta el alquiler también. No, digo, por eso que acá este país se hacen todas las cosas antilógicas. Lo que hay que sentarse, en vez de pelearse, hay que decir, vamos a fijar un valor de actualización que sea justo. Bueno, ¿qué pongamos? Y pongamos los salarios. Cuando se mueve el salario, se le mueve el alquiler. Ahora se plantea entonces, un índice. Entonces no lo matás al tipo, ¿entendés? Ahora se plantea la posibilidad, o por lo menos uno de los proyectos, que se combine en partes iguales la inflación por un lado y la evolución de los salarios por el otro. Está bien, se puede hacer, hay que hacer un promedio. Que sea justo para las dos partes, una cosa así. Yo me parece bien. En la experiencia que tenés de tantos años como martillero, y se ha empezado a hablar desde el año pasado y creo que un poco más atrás también, esta revolución, por decirlo de alguna manera, o ponerlo en términos, sobre los inquilinos, ¿no? Esto de que se han revelado y han dicho, bueno, vamos a buscar una solución, muchachos, porque no podemos pagar depósito, comisión, la actualización cada 6 meses y demás. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Vos crees que es algo que se tiene que resolver de una manera u otra y tratando de que las dos partes no ganen, ¿no? Que vaya. Yo creo que hay que buscar, como estábamos diciendo recién, razonando y racionalmente, que se busque un equilibrio que no perjudique a ninguno de los dos y que más o menos sea una cosa equitativa. En eso creo. Después, sacar ventaja y pasar a posiciones extremas, porque yo también he escuchado de parte de la Cámara de Inquilinos decir, no, que no paguen esto, que nos congelen los alquileres por 2 años, claro. qué sé yo qué, bueno, entonces, ¿sabés lo que se logra? Con eso desaparecen todas las casas, no hay más casas en alquiler. Esta experiencia ya pasó en una época, estoy hablando de muchos años, estoy hablando de los años 50 y pico del siglo pasado, fíjense de lo que estoy hablando, eso delata mucho mi edad también. Y pasó que después la gente no alquilaba. Claro. Bueno, y algunos tuvieron sus casas prácticamente confiscadas porque lo que cobraban de alquiler no le alcanzaba, como dije recién, para comprar una botella de vinagre o de aceite para la casa. Y sin embargo la ley lo protegía porque eran leyes populistas, y entonces el tipo tenía la casa que le había hecho a lo mejor un esfuerzo, lo había alquilado, y el inquilino se moría de risa durante años. Y tampoco era justo. Entonces, ese es el tema. Por eso digo, si no somos si no racionamos, no nos sentemos y buscamos algo equitativo, vamos a terminar siempre mal. No hay que discutir mal, no hay que pelearse, hay que sentarse y decir qué es lo justo. Pues ni una cosa ni la otra, porque si no, qué sé yo. Osvaldo, vos recién decías que bueno, que obviamente el mercado inmobiliario estaba parado, que las ventas estaban muy paradas y el tema alquileres estaba bastante bastante complicado. Se alquila lo justo. Y en cuanto a lo comercial, nosotros vemos en el centro comercial este rico cantidad de salones que están vacíos y los negocios que cierran. Bueno, es caro también, Osvaldo. Es caro, sí, todos sabemos que es una ciudad cara. Y es tan caro porque fue una ciudad elegida. Lo que pasa, que yo te voy a decir una explicación. Tandil, hace 20 y pico de años, para atrás, vamos para atrás, o 30, no mucho más, antes de los 2000, ¿qué hacía? Mucha gente, ¿qué hacía? Iba a Mar del Plata. ¿Y dónde compraba un departamento? En Mar del Plata, por eso hay tantos departamentos, y qué sé yo, y compraban en Mar del Plata, y lo elegían como una ciudad linda para ir a vivir, y pasar la gente grande el resto de su vida. Salían de Buenos Aires, se rajaban a Mar del Plata a estar tranquilos. ¿Qué pasó? En un momento dado Mar del Plata se convirtió en la sucursal del conurbano de Buenos Aires. Lamentablemente, no estoy despreciando el conurbano en general, pero ustedes saben a qué me refiero. Sí. Y en la aglomeración, ¿no? También. Claro. Claro, exactamente. Se hizo la aglomeración y fue gente que no tenía nada que hacer a Mar del Plata. La gente que no quería trabajar, ¿qué lugar elegía para ir? Mar del Plata, porque ahí tenía la facilidad de delinquir, de hacer una serie de cosas, y la convirtieron en una ciudad peligrosísima, lamentablemente, porque es una ciudad, debe ser la ciudad más linda que tenemos en la Argentina, y por qué no de Sudamérica, una preciosa, casi yo a veces la comparo y digo que no tenemos nada que envidiarle casi a Río de Janeiro, aunque parezca una exageración. Porque la costa, bien, si vos recorres desde el puerto hasta llegar a ¿cómo se llama? A Camet, es una hermosura, y eso de noche o de día es una preciosura. Pero bueno, se convirtió en una ciudad peligrosa, con riesgo y qué sé yo. Entonces, estoy hablando de lo que decía recién, hace 30 años o 25 años, ¿qué hizo la gente que podía más o menos, tenía algún pesito que más o menos valía? Y empezaron a descubrir que cerca de Mar del Plata había una ciudad que se llamaba Tandil, que tiene mucha belleza paisajística, que tenía buena calidad de gente, y se me vengo a vivir acá. Y empezaron a elegir Tandil para vivir. Y Tandil se convirtió en una ciudad selecta, que eso, con lo cual, lamentablemente, se hizo cara. ¿No es cierto? Se hizo cara porque es lógico. Ahora, la gente empezó a venir acá y entonces quería comprar lotes, y los lotes empezaron a escasear. Y el que tenía, pues, subió el precio, y había gente que lo pagaba igual, y por eso se hizo cara, exactamente. Ahora, Osvaldo, se entiende el planteo y el como contás vos lo que pasó en Mar del Plata y lo que pasó después en Tandil. Ahora, hoy, si lo que te decía Mariana en cuanto a los negocios en el centro, son muchos los que están cerrados y evidentemente no vuelven a abrir. Porque los negocios que... Por empezar, porque las ganancias disminuyeron. Ustedes saben bien que vuelvo a repetir recién, con el galope de inflacionario que tenemos en este país, que no lo podemos contener de ninguna forma, no hay negocio que pueda andar con bases sustentables. Entonces, que cualquiera que pone un negocio termina fundiéndose. Y si tiene que tener dos empleadas en blanco, como corresponde, no puede pagar el sueldo de las empleadas y el alquiler. Sí, las cargas sociales y demás. Ahora, yo pienso, ¿cómo se soluciona esto? Por lo menos en Tandil. Pongamos el foco en los locales comerciales de Tandil, que los alquileres son realmente muy costosos, y si vos no los puede pagar, ¿cómo lo solucionás? Digamos, no podemos tener un centro comercial cerrado. No, lo que pasa es que eso, hasta que los dueños no se percapten de decir, bueno, en vez de tener cerrado el local, lo alquilo mucho más barato y lo mantengo alquilado por lo menos hasta que las condiciones económicas sean mejorables, no va a pasar. O sea, todo tiene que pasar por ahí, que la gente decida. Es decir, yo tengo un local en el centro y en vez de tenerlo cerrado, lo alquilo. Oferta y en vez de que me paguen 40.000, se lo alquilo 20.000 a otro. Esa es la alternativa. Perfecto. Lamentablemente, y eso ha generado también que haya gente que se vaya del centro, y por eso creció tanto el centro de Visitalia, que hoy si vos vas a la tardecita, por es una preciosura andar por Quintana. Sí. Parece que estuvieras por en pleno centro. Sí, y esta modalidad, ¿no?, de poner los negocios en las casas y esto que surgió, esta nueva modalidad de comercio, de showroom, como se le llama, y la venta por internet y demás. Se están generando pequeños centros comerciales, como el que te digo yo de Quintana, que ahora ya prácticamente se ha convertido inclusive hasta en peatonal, que se puso muy lindo, que la gente mejora sus vidrieras, sus cosas, y que es lindo. Después hay otros centros comerciales que se están dando, y que he visto como ser de a poquito se están generando negocios en la avenida Brasil, que antes era impensado. La gente decía, que viene a vivir a Brasil. Y ahora, que algunos nos atrevemos a decir que va a ser el Güemes de Mar del Plata. Sí, yo te iba a decir lo mismo. Incluso, y va a ser. Sí. Es posible lo de Brasil, e incluso para el otro lado de la ruta, la avenida Actis, que está asfaltada prácticamente hasta Circunvalación, también es impresionante. O sea, todavía no tiene el nivel, por ejemplo, ni de Villa Italia, ni de tampoco de el estilo de Brasil, pero ha crecido muchísimo con comercios. Va a tener su público, cada sector va a tener su público. Sí. No será lo mismo de Brasil, que tiende a hacer algo más, un poquito más exquisito. Exacto. Pero va a tener un comercio y que va a trabajar muchísimo, porque se están instalando gente que vende materiales de construcción, que vende herrerías, que vende, yo lo recorro. Actis es una avenida, claro, es justamente, si lo tomamos como medida, empieza en el Calvario, que es la misma avenida, en definitiva. Claro, es la avenida que divide perfectamente geográficamente a Tandil. Exacto. A través de la ruta dividida. Te hago la última por mi parte, y seguramente vas a pensar que te voy a preguntar una pavada, pero lo digo al aire, yo no tengo ningún problema, pero es un interrogante que yo tengo hace muchísimo tiempo. En algunas ocasiones hasta lo he conversado con mi mamá martillera también de muchos años, y yo, capaz que vos me lo podés explicar, ¿por qué el mercado inmobiliario está dolarizado? ¿Por qué cuando hablamos de mercado inmobiliario hablamos de la moneda del dólar? Porque todo el mercado inmobiliario está dolarizado, y es algo que yo no lo entiendo. Sí, yo sé. Por eso yo quiero que me lo expliques. Si vos no tenés una moneda estable, tenés que referirte a una moneda que sea fija. Pero es facilísimo, ¿eh? Pero no es el mercado inmobiliario solo, es todo. Sí, bueno, pero vos hablás de... o sea, todo es en dólar. No, es todo, por eso. Es una pregunta que la tiro sobre la mesa para conversarlo. Claro. Bueno, yo sí, dentro de lo nacional, porque lamentablemente, y acá no es que esté hablando de un gobierno en particular, entiéndeme, chicos, no me tiro con nadie. Esto es, lamentablemente, seremos los argentinos los que no tenemos conducta, pero no podemos manejar este país económicamente, es una cosa desastrosa. No salimos de vivir en inflación, es una cosa loco. Entonces, si vos no te dicen hoy, te dicen, ¿cuánto vale mi lote? Y tu lote vale, tengo que referenciarlo a 50.000 dólares, porque si le digo pesos, dentro de 6 meses o un año, el tipo lo quiere vender a los pesos que le dije, y se muere, porque tampoco es estable, porque vos decís, bueno, mi lote vale 1.000 dólares. Está bien, en este momento, un dólar que vos por ahí hace unos meses atrás estaba 35 y hoy está 40, digamos, también hay una variación, y no es lo mismo 1.000 dólares hace 6 meses atrás que ahora. No, pero esa es la realidad del país. Claro. Esa es lo que se deterioró la moneda. Es horrible, es lo que vale el dólar ese. No solo un terreno, no es, en un auto pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Que yo no es que defienda el dólar, ¿eh? No. El dólar o el yen o ¿cómo se llama el otro? El euro. Sí, el problema o cualquier es el peso. Moneda que tiene, claro. Es que ya forma parte de la idiosincrasia argentina, lamentablemente, digamos, ¿no? Uno se cansó de perder, digamos. Un paquete entonces, de viajes. Hoy, y si no, chicos, cualquiera de ustedes, ojalá que lo puedan tener, que se comprense un lote, una propiedad o algo, que lo puedan hacer, y el día de mañana que lo quieran vender, a ver qué van a hacer, a ver si lo van a perder. No queda otra, no hay opción, claro. Es así. No es que sea fanática del dólar, nadie quiere el dólar porque amas a la moneda de los norteamericanos, no. Eso no, es simplemente para resguardarse de la hecatombe que significa la economía argentina, nada más. No es que estemos amándonos a los otros países. Me contestaste lo mismo que me contestó mi mamá hace mucho tiempo, que la charlo y no nos ponemos de acuerdo. Pero es así. Pero en esto hay que ponerse de acuerdo, sí, porque es la única realidad. Lamentablemente es así. Sí. Y sí, claro, y bueno, ¿qué estoy diciendo yo? Sería mejor vivir en un país tranquilo, como viven nuestros vecinos, los mismos chilenos, los que tienen el 3% anual, los uruguayos, los brasileros, hasta los peruanos y hasta los bolivianos ahora tienen menos inflación que nosotros. Entonces, yo me duele porque yo quisiera que mi país controle la inflación. Pero bueno, es muy difícil, un tema para otro día. Dale, Osvaldo, gracias por la comunicación y un día de estos te invitamos a hablar de Boca, así lo pasamos. Dale, cómo no, a ver cuándo tenemos el programa de Boca en la radio, lo vamos a invitar. A que haga el programa de Boca. Bueno, sí, a que haga el programa de Boca. En cualquier momento, cuando guste. Dale, bueno, gracias. Un placer y mucha suerte con el programa. Gracias, chao. Gracias, chao.